cortijillo. En realidad erais un tres los cortijillos. El primero en la cañada de los juncos y es el de la parte de abajo. El segundo se le conoce con el nombre de los fresnos y se alza en el centro, en la segunda cañada al norte. Y el tercero, el de la historia de este relato, se encuentra en la parte más alta, justo por donde nace el arroyo de los juncos y se le conoce con el nombre de las encinas. Los tres cortijillos, pequeñas viviendas construidas de piedras de las montañas, árboles y ramas del bosque, se alzaban y alzan en la pequeña ladera de cara a la colina de la Alhambra. Al lado del levante se ve Sierra Nevada y muy lejos y al fondo se ve la ciudad de Granada. Por Navidad, la joven llegó a esta ciudad. Sola, vestida de azul, con una mochila también azul algo más oscuro y con botas para caminar por las montañas. Alta, guapa, pelo rubio y ojos azules, con una limpia sonrisa en sus labios y, en apariencia, fuerte y muy convencida de su proyecto. Desde la ciudad, caminó hacia las montañas y buscó la senda que lleva al lugar. Varias veces se paró, bebió agua de su cantimplora, miró el mapa y luego siguió. Al mediodía llegó al cortijillo de abajo, al que se le conoce con el nombre de los juncos. Aquí de nuevo se paró, soltó su mochila, caminó arroyuelo arriba hasta llegar al manantial que desde la torrentera y unas rocas caía al arroyuelo. Lo observó durante un rato, bebió un trago y luego se dijo: «Era y sigue siendo hermoso este rincón del mundo. El agua es abundante y buena, mucha y espesa la vegetación, tanto por el arroyo como por las laderas y el silencio, limpio y hondo como en ningún lugar del mundo. Porque fue destruido de aquella manera y porque ahora lo reconstruyen para que lo visiten los turistas». Miró para el lado del norte y vio el camino. Con un empedrado casi flamante y en lugar de subir por el arroyuelo como lo hacía en otros tiempos, se veía surcando la ladera por la misma curva de nivel, en busca de segundo arroyuelo y cortijo. Regresó a donde su mochila, cargó de nuevo con ella y, siguiendo el camino casi llano y con su nuevo empedrado, reemprendió la marcha. Una hora más tarde, llegó a la segunda cañada, atravesó las tierras de lo que en otros tiempos habían sido los huertos, sorteó las ruinas de lo que también en otros tiempos había sido el cortijillo de los fresnos y se paró un momento. No soltó su mochila ni bebió en el manantial que brotaba cerca del tronco del fresno más viejo. Sí observó despacio y descubrió, en primer plano, la primera cañada, el primer cortijillo, el arroyuelo y la senda por donde había remontado. Más lejos vio las nieves de Sierra Nevada y a su derecha, la colina y las torres de la Alhambra. Respiró profundo, se lamentó de la ausencia ahora por aquí de las personas que habitaban estos cortijillos y se hizo mil preguntas. La senda, desde este segundo cortijillo, Seguía remontando empedrada, pero ahora se iba hacia la primera cañada, ya en la parte alta. Se dijo, al volcar ese puntalillo, es donde se encuentra el cortijillo que vengo buscando. En la parte más alta del arroyo de los juncos, donde brota el manantial más grande y por donde las tierras son más fértiles y hay vistas fantásticas. Al menos eso es lo que en mi mapa veo escrito y he leído varias veces en el viejo libro. Siento el corazón emocionado y la sangre se me sale del pecho. Reemprendió de nuevo su marcha y, siguiendo la bonita senda empedrada, no hacía mucho para que por aquí pasen los turistas, continuó subiendo. Caminó durante un buen rato y, un poco antes de que el sol se pusiera, llegó a las tierras próximas al conocido como el Tercer Cortijillo. En realidad, el primero por alzarse en lo más alto, donde brota el primer manantial y por ser el protagonista de la historia más cruel, bella y excelsa. Siguió avanzando y ahora, a cada paso que daba, el corazón se le llenaba de miedo y de emoción. Pero esto era lo que venía buscando y había soñado y planificado desde hacía mucho, mucho tiempo. En el rellanonte del Cortijillo, ahora restaurado y convertido en mirador hacia Sierra Nevada, la Alhambra y Granada, se paró. Soltó la mochila, sacó de ella un cuaderno y de este un folio escrito que decía: te doy 3 días para que devuelvas el dinero que me debes. Si no lo haces, al final del tercer día, vendré a este miserable cortijillo tuyo, acabaré contigo, tu mujer y tu hijo y prenderé fuego a todo lo que por aquí encuentre. Firmado: el general dueño de estas tierras y al servicio del rey de la Alhambra. Sobre la misma piedra donde aquella noche dejaron el papel escrito que contenía este mensaje, ella coloca el folio que acaba de leer. Lo sujeta con una piedra más pequeña para que el viento no se lo lleve y aquí mismo prepara para montar la tienda mientras se dice: sé que no pudiste devolver el dinero que te pedían porque eras el más pobre de estos lugares. Y por eso, al tercer día, vinieron y llevaron a cabo lo que te habían anunciado. Todo por aquí quedó desolado y tú, tu mujer y tu hijo, desaparecidos para siempre. Pero hoy, por mi cuenta y sin que nadie lo sepa, vengo a rendirte mi más sentido y enamorado homenaje, para que desde el cielo donde ahora vives para toda la eternidad, veas y compruebes que una muchacha hermosa, joven y de sentimientos limpios, te respeta y quiere como siempre necesitaste. Quiero, con este sencillo homenaje y a mi manera, llenar de dignidad tu presencia por estos lugares. Poco después se hizo de noche. Junto a la tienda hizo ella una lumbre y antes de acostarse, imaginó cómo sería, a partir del día siguiente, el mirador que aquí iban a inaugurar para que lo disfrutaran los turistas.